Compramos 4 tiras de números para la rifa de la colchoneta. Era sábado por la noche y la orquesta de un solo hombre tocaba como todas las noches aquella canción. Words, dun, dun, dun. Don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. Empezó a llover y se mojaron los pies de todos los turistas que subieron corriendo las escaleras del hotel, chapoteando en las huellas de los escalones. La piscina recibió las gotas de agua haciendo la ola. Más agua, ondas de alegría. Los días de lluvia eran los días que dejábamos las chanclas y nos poníamos las bambas, aquí, los tenis en algunos lugares, las deportivas en otros. En realidad no hacía frío, en realidad era verano y en realidad era bonito vernos en un fingido otoño de un día y pasarnos la tarde jugando al cluedo. Crimen en la biblioteca, arma blanca. Pasaron 2 días y la tormenta dejó en la orilla algas y palos, bolsas de plástico, envoltorios de helado y plumas. El mar escupió toda la basura. Yo hice lo mismo con mi porquería. Ahora, simplemente, tengo a las patrullas de limpieza trabajando día y noche, y es como la primera vez. Después de una última vez, se encoge la memoria y se vuelve a la primera vez. Bajamos a la cala con nuestros bañadores de estrellas, de anclas, de rayas. La marea dejó en la arena una colchoneta vieja de color azul, desilusionada, perdiendo el aire por las costuras. La rescatamos porque éramos niñas arruinadas en la rifa de los sábados. El primer día de sol la botamos al mar con la importancia de un barco, con la emoción de un transatlántico a punto de zarpar, lejos del fracaso, a 20.000 leguas del Titanic. La colchoneta flotaba como un muerto. Se la zampó la primera ola. Esperamos toda la semana para volver a la rifa. El único hombre de la orquesta cantaba esa canción de Lauryn Hill que se puso tan de moda y que aún ahora siguen tocando las orquestas de un solo hombre en los hoteles. I need you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm a lonely night, I love you, baby. Y por fin, esa noche sí nos tocó la colchoneta. Debería haber alguien que siempre nos dijera en el momento justo, lo siguiente que sucederá será extraordinario. Lo dirían las canciones, los libros y las películas. No te preocupes, John. Lo siguiente que sucederá será extraordinario. I quan va sortir el sol, després de 4 dies, pensaves i fumaves darrere una revista. Són massa domicilis de moure tots els mobles, receptes italianes, és massa temps amb obres. I quan va sortir el sol després de 4 dies i vares dir has vist, supost amb un somriure. M'agrada aquesta estela amb sa bombeta nua. M'agrada aquesta casa, me n'he de comprar una. I quan va sortir el sol després de 4 dies, pensaves i fumaves i vares dir que mires. I els dies no s'aguanten, sa vida s'erosiona, m'anula i m'hipnotitza aquesta grapadora, me roden per sa cara suïcides i neurones. Ja no sé què me queda i no sé si me funciona. Davall es fum immòbil del meu altre xigarro, faràs una cervesa i jo un martini bianco. I com dos asteroides t'han desviat sa ruta, Direm que ha estat fantàstic, direm que ha estat sa lluna. I quan va sortir el sol, després de 4 dies, pensaves i fumaves darrere una revista. Som massa domicilis de moure tots els mobles, receptes italianes, és massa temps amb obres. I quan va sortir sol, després de 4 dies, i vares dies vist, supost amb un somriure.